contradice la afirmación del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que se trató de un suicidio. Esta prueba no puede ignorarse y debe ser valorada, toda vez que ingresó de forma legítima al proceso. Concretamente, la testigo experta, doctora Emma Virginia Kramer, que realizó la reautopsia del cadáver, ha afirmado una realidad fáctica de los hechos ocurridos diferente a la sostenida por la acusación pública. Esta testigo ha dado razones científicas con anclajes fácticos sujetos a los hechos examinados que el resultado muerte no ha sido como consecuencia de un suicidio, sino una acción deliberada de terceras personas que dieron muerte a Elmo Garrido cuando se encontraba bajo custodia del personal policial. Gracias a toda la gente que vino. Vergüenzas tendría que dar a todos. Policía asesina. A todos, defensores, fiscales, a todos. Policía asesina. Jueces. ¡Basura! Sin vergüenza. Estamos igual, 8 años después estamos igual. Este domingo 13 de enero, domingo 13 de enero, a 8 años del asesinato de Guillermo Coco Garrido en la comisaría del Bolsón, denunciamos la represión del Estado y su aparato judicial. Concentración y radio abierta, 17 horas, Plaza Pagano. En los murales de Otoño y Coco. Movilización, 19 horas. A 8 años del asesinato de Guillermo Coco Garrido en la comisaría del Bolsón, denunciamos la represión del Estado y su aparato judicial. Concentración y radio abierta, 17 horas. Plaza Pagano, murales de Otoño y Coco. Movilización, 19 horas. Seguimos en la radio abierta, son las 8 menos cuarto, estamos transmitiendo a través de la red Enfoques de medios comunitarios, alternativos y populares de la comarca andina, esta concentración organizada por muchas organizaciones de aquí de la comarca, tanto de Bolsón como de El Hoyo, Lago Puelo y también de Bariloche. Comentábamos recién que bueno, no pudo estar presente aquí por motivos bueno, de transporte, lo difícil que se hace, porque justamente todos los casos que venimos hablando son de gente humilde, gente trabajadora, gente sin recursos a las víctimas de esto. Por lo tanto, la familia de Genaro y Cristian Canfuchanca no pudieron asistir hoy acá, no pudieron venir. Pero bueno, quizás tengamos su palabra a través del teléfono, pero está presente, sí, el abogado de la familia Calfuyanca, que es Edgardo Manosalva. Buenas tardes, Edgardo. Gracias por venir. Buenas tardes a todos los presentes y a todos los oyentes a través de la red. Bueno, Edgardo, bueno, esto, la desaparición de Genaro y Cristian en Cholila fue en el 2013, hace bastante tiempo, y bueno, hubieron movilizaciones importantes para lo que es la localidad de Cholila, que es una localidad pequeña, y pareció en un momento que iba a haber algún avance, pero bueno, fue quedando todo medio empantanado. En principio te queríamos preguntar, porque la última novedad que había de la causa era un habeas corpus para que pase al fuero federal la investigación, que bueno, luego no continuó por ese camino. ¿Nos podés explicar más o menos ahí cómo vino la cosa? Sí, bueno, la causa originalmente comienza a ser investigada por el Ministerio Público Fiscal de la comarca, con sede en la localidad del Hoyo, en ese entonces a cargo del fiscal Oscar Oro. Y luego de aproximadamente 3 años de no avances y directa paralización, digamos, bueno, Isabel, una de las hermanas de Genaro, tía de Cristian, decidió ir por otra vía frente a una reunión que hubo con el propio fiscal y un montón de organizaciones de acá de la comarca, donde vimos que no iba ni para atrás la causa. Entonces se decidió esta acción que vos hablabas de habeas corpus, que se inició en el juzgado federal de Esquel a cargo del doctor Guido Tranto, causa que más o menos al cabo de casi 3 años está llegando a su fin. Ya se desarrolló todo tipo de pruebas, periciales, testimoniales, y bueno, se hizo una audiencia de síntesis, una audiencia que prevé la ley de habeas corpus, ahora a mediados de diciembre, a la que vino el jefe de la policía de la provincia del Chubut. Asistieron 3 de los hermanos de Cristian, de Genaro, perdón, y tíos de Cristian. Y bueno, ahora estamos esperando que Otranto dicte sentencia, que calculamos para la primera quincena de febrero de este año. A partir de ahí, entendemos que va a determinar que no hubo desaparición forzada de ambos y va a derivar que se siga investigando, que se profundice en la investigación en la causa originaria, que era la causa provincial que llevaba a Fiscalía, y lo que logramos a través del habeas corpus y denunciando la actuación del fiscal Oro, uh-huh, es que le saquen la causa y la manden a la Fiscalía donde está ahora, que es en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut. Bien, entonces, por lo que ustedes van previendo, el juez Otranto va a dictaminar que no tiene que ver con desaparición forzada, que es un poco la hipótesis que ustedes tenían con la familia. Sí, no, en realidad hipótesis hay millones y a la vez no hay ninguna firme, digamos, ¿no? Pero no descartábamos, y por eso tuvo cabida la acción de habeas corpus en un principio, porque entendíamos que podía llegar a haber alguna fuerza de seguridad implicada. Bueno, y esto es lo que quedó descartado luego de 13 años de investigación, que se trataría de crímenes comunes, que por lo tanto no cabe la figura de desaparición forzada, ¿no? ¿Y cómo piensan seguir en el caso de la justicia provincial? ¿Qué tareas debería, pericias o cuestiones debería llevar adelante después de tanto tiempo la justicia en este caso? Y en primer lugar hay que recordar que la desaparición, como vos decías, de ambos ocurrió entre fines de marzo del año 2013 y principios de abril de ese año. Fue denunciado el caso el 10 de abril por otra de las hermanas, Laura. Y a partir de ahí, durante un mes, Fiscalía estuvo haciendo la pantomima como que los buscaba. Y después se dedicó abiertamente, y suscribo esto, se dedicó abiertamente a obstaculizar la investigación, porque creemos que una de las hipótesis que maneja la familia es que habría llegados al clan que en ese momento gobernaba el municipio de Cholila, que esto también quedó demostrado en el habeas corpus, el feudo que es Cholila y la praxis y la dinámica feudal a través de un bicho que había de intendente en ese momento, Castro. Tristemente célebre, su secretario de gobierno, Rubén Becerra, y familiares de este hombre, de Becerra, que estarían encubriendo a quien creemos que podría tener que ver con las desapariciones, no sabemos con la muerte, pero al menos con las desapariciones de Cristian y Genaro. Y bueno, el tema es que se perdió un tiempo precioso porque fue ese primer mes donde esta pantomima a la que me refería nos traían buzos, no sé, División Canes de Gendarmería, la Escuela de Alta Montaña de Gendarmería de Bariloche, que trajeron los perros de gusto, por ejemplo, estuvieron atados porque el tiempo que había pasado no podían ir al campo, brigadistas, bomberos, etcétera. Y bueno, pero siempre entendemos digitando de alguna manera la investigación para que no se arribara a pistas firmes, jugando con la angustia y con la zozobra emocional que esto le implicaba a la familia, ¿no? Que estaban desesperados, tratando de buscar qué había pasado con Cristian y a Genaro, que como la familia sigue diciendo, no se los pudo haber tragado la tierra, Genaro se crió en ese lugar, digamos, lo conocía como la palma de su mano. Está aproximadamente, para la gente que no conoce, aproximadamente a 40 kilómetros de Cholila. Ellos fueron llevados por un patrón que tenían en ese momento, que también mintió en el habeas corpus federal junto con otra gente que mintió, y ahora creemos que la investigación va a tener que centrar el porqué de tales mentiras, ¿no?, al momento de declarar. Pero bueno, no se llegó a ninguna conclusión, digamos, con la potencia necesaria, con la certeza necesaria para decir, bueno, pasó esto y fue tal día o tal otro día y no pasó tal otra cosa. Hoy no podemos descartar absolutamente nada, con excepción de que se trate de desaparición forzada desde el punto de vista técnico. ¿Cuándo es desaparición forzada desde el punto de vista técnico? Cuando en esa desaparición, primero, es por supuesto contra la voluntad de los desaparecidos, y segundo, cuando interviene o alguna fuerza de seguridad con la intención de desaparecer. Caso de Santiago Ariel Maldonado, que ya sabemos, la fuerza policial que intervino, responsables materiales de la desaparición, más allá de lo que dice el fallo retrucho del juez Geral, ¿no? Fue Gendarmería, a Santiago lo desapareció Gendarmería. Bueno, respecto de Cristian y Genaro, todavía no se pudo determinar esto. Las pistas, digamos, débiles, pero pistas al fin, van descartando esa hipótesis. Y la otra era que actuara un grupo parapolicial con la anuencia, con la complicidad del Estado, que también descartado. Y eso, bueno, nos deja en el territorio ya de crímenes comunes, que fueron, digamos, ambos muertos y desaparecidos. No sé si en el lugar, no sabemos si afuera. Eso sí, también que... recordemos que ese lugar, luego, o más o menos esa zona, fue incendiada posteriormente en ese gran incendio que hubo en Cholila años atrás. Con lo cual, si había dificultad para encontrar algo, o bueno, no voluntad, digo, pero se hace más difícil todavía con el incendio que atravesó la región. Sí, no obstante eso, cuando tuvimos esta reunión de marzo de 2016, 3 años después, el fiscal Orozín, que era en ese momento quien llevaba la causa, ¿no?, sin que se le mueva un pelo, le dijo a las organizaciones y a los familiares, sobre todo, que un incendio de más de 20.000 hectáreas en ese momento, estamos hablando de enero de 2015, podía llegar a ayudar a descubrir elementos, lo cual nos pareció una burla, obviamente. Cuando le dijimos, bueno, la familia necesita saber qué acciones positivas de investigación se llevaron en estos 3 años, él dijo, número uno, se aumentó la recompensa. Como todos sabemos, aumentar la recompensa no implica per se investigar un carajo. Número uno. Número dos, que el incendio podía llegar a descubrir ciertos elementos, lo cual le dijimos, doctor, no es una rosa mosqueta que se quemó. O sea, son coihues que son, luego estuvimos en el Tigre el año pasado, son edificios prácticamente de 3 pisos quemándose. O sea, algo que los propios brigadistas dijeron, confesaron que les daba miedo la magnitud de ese incendio. Imagínense qué podía quedar materialmente al cabo de ese incendio. Y lo que más nos indignó fue lo último que dijo Oro a los familiares, que fue, y aparte, no descartamos que algún paisano hable alguna vez. Lo cual, digamos, este tipo está jodiendo. Pero es un fiscal de la nación. No es que lo decía a las 3 de la mañana en el boliche todos mamados. Entonces, a partir de ahí la familia dijo, bueno, acá con este fiscal va a ser imposible arribar a un resultado positivo, algo tenemos que hacer, y por eso se buscó la vía de habeas corpus. Y frente a la denuncia de la familia de, insisto, la abierta obstaculización, porque aparte algo que también hay que destacar es que ese mes de abril solamente se investigó 2013, porque luego en la alta montaña venía la nieve, la helada, etcétera, era inaccesible. Crecían los ríos también y arroyos, hay más o menos 7 todos inmensos, que dificultan mucho el acceso. Luego vino el hantavirus de 2014, y que la ratada hizo que no entrara nadie al campo, y luego de postre el incendio de 2015. Por lo tanto, quedábamos totalmente a ciegas a nivel investigativo, y bueno, y llevó a que la familia esté hoy sí, insisto, hoy enero 2019, pendientes de pistas falsas y llamados que siempre hay, desviando la investigación y bueno, y también por parte de la fiscalía, cualquier mapuche de pelo largo que es parecido a Genaro, decían que estaba chupando birra en esta misma Plaza Pagano, que lo vieron en Neuquén, y allá iban los familiares con todo el dolor, porque eso es lo que no se dimensionaba desde el Ministerio Público, la carga que implicaba ir a otra vía muerta, como las rastas de Otranto en la peluquería de San Luis, el caso de Santiago, bueno, igual, inoficiosas por completo, igual Jaina, después en Madre, y allá iba la familia para todos lados, y bueno, en conclusión, nada certero, pero siempre como blindando la posibilidad de ir a este núcleo, exactamente, de al menos, no hablamos de responsables, pero al menos sospechosos de las desapariciones de Cristian y Genaro. Creemos que con los insumos que van a salir ahora, o que ya salieron, digamos, a nivel probatorio del habeas corpus, la Fiscalía va a poder reabrir puertas y abrir otras nuevas en cuanto a la investigación. Nuevos testimonios, se descartó, por ejemplo, que Cristian hubiera ido por última vez el 30 de marzo a tomar mate con un vecino. Bueno, eso se descartó, pero hasta el día de hoy, enero de 2019, insisto, casi 6 años, no sabemos siquiera cuándo se reportaron desaparecidos por primera vez y ni siquiera de qué manera. Todavía tenemos las hipótesis, cabo sin atar, por supuesto, de si fue la familia avisada por teléfono, si fue personalmente. Estamos hablando de 2 desaparecidos. No es algo menor. Y bueno, y los buzos recorrieron ahí nomás. Vinieron un día, entraron al Tigre, a las 3, 4 horas ya se estaban yendo. O sea, toda una burla y te iban tachando el casillero. No quisieron poner helicóptero. Una previsión que hubo es que en cada pesquisa, cada tarea de pesquisa, hubiera un familiar para transparentar la investigación, dijo la policía. Yo le pregunto a todos los oyentes, ¿qué otro caso de la justicia penal de la provincia del Chubut en la historia conocen que haya que poner a los familiares de las víctimas acompañando las pesquisas para transparentar la investigación? ¿Qué investigación había que transparentar si supuestamente era una simple pérdida en el monte? Por ejemplo, y así casos uno tras otro de puntos oscuros, digamos, pero sí salió un comunicado por las radios de Cholila diciendo que no había nada que ver con la familia del entonces secretario de gobierno, que eso se descartaba, cuando hacía 6 días que habían sido denunciada la desaparición de ambos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que hubo mucha cosa oscura, mucho miedo, eso también quedó en el habeas, gráfico y patente, digamos, muy evidente el miedo ancestral, diría, que hay de hablar por ciertos figurines regionales, digamos, que todos saben. Imagínense la recompensa que hablamos. Hoy recién es de 500 mil pesos, desde el 2017. Pero antes era 10 mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos. Cada aniversario, el único paso que daba el gobierno era sacarse la foto con los pobres Calfuyán hechos mierdas de dolor, con Buzzi, con Miquel Arena, con todos los payasos de Rawson, sacándose la foto en el despacho del intendente, subiendo la recompensa, y eso era todo, con tal que no hablen, con tal que no denuncien. O sea, algo patético, pero a la vez muy perverso, muy perverso. Bueno, esa matriz perversa también quedó, digamos, manifiesta y evidente a lo largo de estos años de investigación. Después el resto quedó confirmado que Genaro estaba amenazado, por ejemplo, algo que era una hipótesis que se trabajaba así medio en los círculos íntimos. Bueno, resulta que estaba recontra amenazado. También que se le ofreció por parte de un funcionario de la policía del Chubut de hacer la denuncia y negar, se negó Genaro, pero no sabemos también por qué. Ahora va a haber que investigar y bueno, y la familia está evaluando si van a tomar ahora la feria judicial estival, digamos la de enero, para evaluar los pasos a seguir, pero bueno, entre lo que manejan como hipótesis más firme es constituirse como querellantes en la causa original, digamos, provincial, para traccionar también la búsqueda y bueno, y ver si se lleva al fin y al cabo, porque también en la audiencia le pudieron decir cara a cara al juez Otranto que no se trata de dos perros perdidos, que se trata de dos vecinos, para ellos familiares, pero para todos los presentes, dos vecinos de la comarca desaparecidos, padre e hijo, no es joda. Y bueno, y el ministro Mazzoni, como está en plena campaña, no le importa nada más que la campaña electoral, entonces el tipo ni siquiera viene. Se caga en la orden del juez, en la convocatoria, manda un 4 de copas a la audiencia y dice, no, sí, ofrecemos toda la colaboración del Estado, cuenten con nosotros, compromiso, tintararita y nada más. Entonces eso también repercute disvaliosamente en el ánimo de los familiares que ven cómo pasa el tiempo, siguen las hipótesis, pero ni Cristian ni Genaro aparecen, al menos para confirmar que están muertos, darles una sepultura como ellos desean, ¿no? Y tener dónde carajo ir a llorar, los que hoy ni siquiera eso derecho tienen. Sí, justamente es una de las cosas que Carmen, la mamá de Coco, siempre decía, ¿no? Por el caso Solano, por los Calfuyanca, decía eso. Yo al menos tengo donde sé dónde está Coco, y decía eso, bueno, y ustedes están todavía peor que yo, ¿no? La capacidad de los familiares de todavía encontrar esa, no sé, esa dignidad todavía mayor. Te agradecemos mucho, Eduardo. No, por favor, agradecidos, gracias por la paciencia. Y bueno, solo me queda decir justicia y verdad por Coco, por Santiago, por Rafael Nahuel y libertad al Onco Facundo Jones Walla. Muchas gracias. Gracias. Marina varias veces, yo no puedo acusar, no, solamente, además el fiscal no acusa, y con lo que hay hoy, yo no tengo elementos en la causa para decir A, B o C, le quitaron a través de una maniobra X la vida a Guillermo. Y no podés decir que se suicidó, porque hay dos pericias que dicen que no se suicidó. La factibilidad de la posibilidad de suicidio está acreditada en la causa. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Muchos elementos. El cinto era capaz de sostenerlo. El lugar en donde se colgó da para quitarse la vida. La investigación está orientada. La investigación estuvo desde que yo tomé el comando de la nave orientada en investigar un homicidio. Yo me puse a investigar un homicidio desde el primer día que agarré. Y empecé a revolver entre la mierda todo lo que había para poder sacar una fotografía de una. No había nada, ¿Me dejás terminar? Dale. De una. ¿Qué elementos podían ser juntados, concatenados, rearmados como un rompecabezas para poder decir Coco Garrido fue víctima de una operación de homicidio? Alguien o aliens le quitaron la vida. Esta era la hipótesis de laburo. Yo llego a un determinado lugar en donde la ficha del rompecabezas no me cierra para reconstruir una foto de homicidio. 29 de diciembre del 2011, a donde yo digo lo siguiente: conforme lo dispuesto en los artículos 100, promuevo acción penal contra Ñahual, Verón, Quitrupán, Quitrupán, Ovejero, Lara, Aurux, Castillo, Morales, Yanquel, Iragarategui, Rojas, todos empleados de la comisaría 12 del Bolsón. Y digo el hecho, luego de haberse dado intervención al equipo integrado por la doctora Kramer, sí, directora de Talco, bueno, todos los detalles, se ha logrado determinar en el informe pericial aportado que tal día, tal hora se produjo la muerte de Garrido, y acá describe lo que dice la doctora Kramer.

del asesinato de Coco Garrido en la comisaría 12 del Bolsón. 8 años de lucha, con sus altibajos seguramente, pero con la constancia de muchas organizaciones, familiares, vecinos, vecinas, que mes a mes, en un principio, año a año después, nos hemos visto las caras y hemos reclamado en conjunto justicia y basta de impunidad en este caso, habiendo tantos elementos para que se haya llegado a la justicia. Estamos en línea, decíamos antes sí que la familia de Coco no pudo asistir por esta situación que vive la localidad de Puyén con respecto a la hantavirus, prefirieron no venir, pero estamos en línea con la abogada de la familia, la abogada querellante, que es Marina Shiffrin, que bueno, no se encuentra ahora en la zona y por eso estamos en línea por teléfono. Buenas tardes, Marina, ¿nos escuchás bien? Bueno, Marina, justamente luego de la lectura de la sentencia, una de las cosas que bueno remarcaste fue ahora tenemos verdad, nos falta la justicia. ¿Qué de verdad nos dejó este juicio que se hizo en Bariloche el mes pasado, que tuvo bueno una sentencia de absolución para los dos policías implicados, pero que además la sentencia dictaminó varias cosas importantes para llegar a la verdad? Bueno, mira, en realidad la sentencia fue de absolución para los dos policías que estaban acusados. Lo que pasa es que los policías que estaban acusados de haberse olvidado de sacarle el cinturón a Coco, o haberse olvidado de utilizar a quienes debían sacarle el cinturón a Coco. Y eso no tenía nada que ver, porque la causa de muerte de Coco no fue que se ahorcó con el cinturón. El cinturón, en todo caso, como dijo la doctora Kramer, fue un elemento que sirvió para un colgamiento o izamiento posterior. Entonces, lo que dijo la sentencia es que la prueba que presentó la fiscalía fue escasa y contradictoria y no llegaba, digamos, a probar que Coco se suicidó. Y es muy importante. Es muy importante, porque fueron 8 años que estuvimos peleando con esa hipótesis y no la podíamos derribar de ninguna manera. O sea, hicimos esfuerzos grandes, hicimos un perito importantísimo, como fue la doctora Kramer, que incluso la habíamos traído en 2011, en octubre, en noviembre de 2011, pero bueno, trataron de desacreditarla, buscaron manera de desacreditarla, pero cuando llegaron a escuchar al público, cuando llegó al juicio del público, vino la doctora Kramer, expresó su prueba y bueno, salió a la verdad. Entonces, bueno, la acusación fiscal quedó en el aire y es muy importante porque ellos se empeñaron en armar, en hacer pasar por suicidio lo que fue, verdad, un homicidio. Es cierto que la sentencia, tenemos que ser muy, muy, muy claros con esto, la sentencia tiró bajo la hipótesis de suicidio, pero no afirmó nada. Claro. En definitiva dijo que no sabe cómo murió Coco. Bueno, 8 años no saben todavía, nosotros lo sabíamos desde el primer día, dice la familia. Y a Coco lo mataron, lo que quedó muy en evidencia, porque hay párrafos de la sentencia que dicen, bueno, digamos que no son más de 50 minutos entre que entra a la comisaría y lo matan, digamos, o que mueren. Entonces, bueno, obviamente ese chico no se suicidó, quedó muy claro. O sea, además, más allá de lo que hayan dicho después los jueces, la gente que estuvo observando, como mucha gente en la sala de debate, observando los juicios de la República, escuchando atentamente, quedó muy claro que ese chico no se suicidó. Entonces, bueno, ese es el punto, ese, digamos, sería lamentablemente, mirá lo que tenemos que decir que nos sirve, ¿no? No tuvimos la justicia, derrumbamos una hipótesis y dejamos a la fiscalía expuesta, digamos, ¿no? Porque sinceramente tuvieron la oportunidad en este juicio de cambiar su punto de vista y no lo hicieron. Entonces, bueno, dejamos expuesta una estrategia del poder que no quiere juzgar los crímenes del poder. Y en este caso, el Estado. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es pedir que se continúe la investigación. Yo no sé si decir que se real, lo vamos a hacer en realidad, que se continúe con la investigación del homicidio. Y vamos a ver qué es lo que nos responden, ¿no es cierto? Vamos a ver, ya todo abierto, por nuestra parte, obviamente que no. Nosotros vamos a pedir que se investigue, pero hay que ver lo que hace la justicia. La verdad es que en la fiscalía tenemos poca. por la fiscalía, no, claro, no vamos a pedir que investiguen a otros fiscales, por supuesto, no, no, no puede ser los fiscales que agarraron después de su suicidio, ni ellos ni los otros. Marina, entonces, ¿cómo seguirían la causa ahora? O sea, es como que vuelve de alguna manera a foja cero y se vuelve a empezar. ¿Con qué jueces, con qué fiscales? No eso sé, ya se sabe. No sé. Eso no lo sé. Imagínate que ellos no preguntaron nada todavía. Eso lo vamos a empezar a trabajar en febrero con mucha fuerza. En realidad siempre estuvo en foja cero, para decir la verdad. Porque todo ese papeleo que hubo, todo lo que existió, en realidad fue un foja cero, porque no se investigó nada. Esta causa no se investigó, porque los que investigaron fueron los mismos sospechosos, que son los policías. Y las pericias que trajimos fueron derrumbadas por pericias que después no vinieron a sostenerlos en juicio, porque no la pueden sostener, la pueden sostener los papeles, nada más. La única pericia en serio que hubo en esta causa es la pericia de la doctora Kramer. Que es la que vino al juicio y es la que dijo lo que, digamos, lo que terminó de derrumbar la hipótesis de la fiscalía. Pero, ¿cómo va a seguir? Yo no te lo puedo decir. O sea, nosotros vamos a pedir que se investigue. Ahora, ¿qué va a hacer el Poder Judicial de Negrino? No sabemos lo que va a hacer. Pues la verdad, no sabemos qué es lo que va a hacer. Nosotros sabemos que una muerte en custodia no puede quedar impune, sabemos que eso es la responsabilidad internacional del Estado argentino si no se investiga, y vamos a pedir la investigación porque lo que quiere la familia es lo que corresponde. A mí la familia de Coco me dijo que querían una cosa, hoy que ya que hoy no escuché, no pudieron estar, seguramente porque son de Puyé y están pasando el mal momento, ¿no? Por suerte a ellos parece que no les tocó, digamos, pero están en una comunidad muy resentida, muy dolida por eso. La familia de Coco a mí me dijo una cosa, y eso es lo que vamos, que pague el que lo hizo, que pague el que lo hizo, ¿sí? Y esto es un homicidio, es un homicidio que está en el artículo 80, es un homicidio agravado, es un homicidio que tiene una pena de prisión perpetua, sí es un homicidio doloso, salvo que demuestren que hubo otra cuestión, muy difícil. Lo del suicidio no, lo del suicidio era, y encima, o sea, lo que se pretendía era que con que se habían olvidado de supervisar, le quieren sacar un cinturón, pague a alguien que ni pagaba con cárcel, que pagaba con 3 años o menos, y en definitiva, como decía, de alguna manera se dijo por ahí también, eran perejiles, porque acá pasó otra cosa, y lo queremos esclarecer. ¿Qué va a hacer el Estado de la Medina? No sé, nosotros lo queremos esclarecer, y vamos a luchar por eso. Así será, Marina, te agradecemos mucho la palabra. En febrero seguramente tendremos la posibilidad de seguir insistiendo con justicia por Coco Garrido y que se investigue realmente. Sí, sí, qué bueno que están haciendo todo esto y ojalá que en febrero retomamos con todo, sí, así es. Sí, también que si vuelve a haber otro juicio que sea aquí en la localidad, ¿no? ¿Cómo? Que el juicio sea aquí en la localidad, en el caso de que hubiera otro. Desde ya. Mira, a pesar de que lo hicieron en Bariloche, igual hubo mucha gente, pero ese juicio tiene que ser en Bolsón. Incluso está en la propia Constitución, digamos. ¿Por qué tanto quería? Ahí se demostró claramente por qué no lo querían hacer en Bolsón. Iba a ser más fácil si hubieran logrado avanzar con su maniobra, hacer, digamos, la maniobra que tenían. Digamos, porque era más difícil, la sala no era lo mismo que se hubiera sido en Bolsón. Ese juicio, ahora, digamos, lo que nuestro empeño es que se trabaje rápido, que se llegue a juiciar al público y que el juicio se haga en el Bolsón. Vamos a ver si el Estado rionegrino está dispuesto. Muchas gracias, Marina. Gracias a ustedes. Un abrazo. Thank you. decíamos recién, de bueno, de los encuentros cada mes, cada año, reclamando justicia a todos los 13, muchas caras que nos hemos cruzado, también caras nuevas, y bueno, y una de las personas que estuvo desde el principio reclamando y haciendo diligencias y todo para también entender, ¿no? Porque paralelamente a estas cosas uno va aprendiendo sobre la justicia. Uno cree que sabe, pero los vericuetos de la justicia son bastante complicados y está hecho a propósito que así sea, para que no entendamos, para que no sepamos, para que nos dilaten, ¿no? Y bueno, y un poco de ese trabajo ha hecho Adriana. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, nos querías contar un poco cómo se llegó al juicio, ¿no? Que no fue fácil después de tantos años, y todo el trabajo que hubo detrás para que se haga aquí en la zona, para que se realice efectivamente. Contanos un poco qué trabajo se ha venido haciendo este último año. Bueno, primero me gustaría que recordemos todos que la causa se había cerrado en un principio. Todo lo que costó, uh-huh. Y yo creo que aunque parezca poco, parezca nada, el haber llegado a este punto con la posibilidad de un juicio cercano a lo real, porque estamos viviendo en una realidad en relación a la justicia y a las instituciones muy desvirtuada, o sea que aproximarse por lo menos a un juicio que tenga ribetes de una acusación real, no imaginaria, sería más que interesante. Y si hemos insistido tanto, lo hemos sacado de un archivo, estaba archivada, logramos después que venga la Virginia Kramer, de quien se viene hablando hace rato, con su equipo, un equipo muy preparado, realmente excelente, exhumar el cuerpo, cambiar de juez, que después nos queríamos matar, pero Calcaño era lo peor de lo peor. Incluso cuando llega Virginia Kramer a hacer el peritaje, la exhumación del cuerpo y la reautopsia, en ese momento, ¿cómo se dice cuando se hace en la policía? Se reconstruye el hecho. En ese momento todavía el juez era Calcaño, y Calcaño dijo haberse olvidado el cinturón, un detalle muy, muy importante. No lo presentó, y además hizo una falsa imputación de varios de los policías para que no se vean obligados a declarar. Ya mostramos la calidad de ese juez. Bueno, así todo, se logró hacer esa reconstrucción del hecho, se logró demostrar que Coco Garrido tenía 0% pulsión suicida, y logramos seguir todos en la calle, seguir insistiendo, juntar firmas. Más de una vez hemos juntado miles de firmas, hemos hablado con... Bueno, hemos tocado todas las puertas posibles. Ay, ¿te acordás? Una noche entera en la fiscalía para que venga el juez. Muchísimas cosas, han pasado muchos años, muchas se van olvidando, pero fue una lucha popular. A mí me emociona lo que se viene haciendo, a pesar del desgaste de los años por la causa de Coco. Y más allá de los logros judiciales, yo creo que para las familias es más que importante sentir que hay un pueblo que acompaña y que les cree. Eso me parece que genera algo muy importante dentro del dolor de los familiares. Sí, que no están solos. Que no están solos. Y que se les cree. Que se les cree, además. Bueno, en relación a esta última instancia, cuando ya se hace la imputación por homicidio culposo, o una gran mentira, una mentira real, ¿no es cierto? Porque eran dos personas que pueden ser encubridoras, pero que ni siquiera había sospecha que sean realmente quienes lo ejecutaron, solo los señalan como... los que tenían que cuidar eran los que estaban a cargo de la guardia, que eran muchachos que hacía poco habían salido de la escuela de policía. Entonces ellos eran como los responsables de la guardia, y por eso los responsabilizan de no haber sacado el cinturón. Por supuesto que cuando saca ese, ¿cómo se dice?, imputación, losada, y después pasa un subrogante que se llama Arroyo, La familia no lo acepta, no quiere aceptar eso y apelan la querella, la doctora Marina Schifrin como querellante y la familia lo apelan, pero la apelación es rechazada. Entonces quedabas dos opciones, o aceptar ese juicio mentiroso y ver de qué manera destrabar, usarlo para otra posibilidad, o dejar todo así, morí ahí. Y es por eso que la familia le pide a Marina que continúe representándolos, aceptan ese juicio, y bueno, la doctora Marina, con el asesoramiento de la doctora la de Maldonado, la doctora Heredia, que tiene inclusive más experiencia en casos de violencia institucional, buscaron la estrategia para poder revertir una situación. Podía no salir. Yo digo que bueno, salió. Salió porque ya homicidio culposo no es la figura y se abre la posibilidad de encarar un nuevo juicio donde la figura sea real, homicidio doloso. Eso es lo que yo quería comentar para que se entienda mejor por qué se hizo lo que se hizo. Te agradecemos, Adri, mucho. Y bueno, también destacar la pelea que dieron para que el juicio se haga aquí en Bolsón. Oh. Que bueno, que no se logró, pero bueno, quedó también marcado ese reclamo. Tenés razón, son muchas peleas y es hermoso eso, el pelear juntos. Porque se logró en el Consejo Deliberante de Puyén, de Bariloche y de Bolsón, que se pida que los juicios se hagan en el lugar donde sucedieron, en este caso, en Bolsón. Gracias, Adri. No hay problema. Esto me lo dejo. Yo podría hacer otro juego. Podría ser este juego. Voy a quedar bárbaro con ustedes. Soy el juez de los derechos humanos. Bárbaro. Voy a ser el juez de los derechos humanos. Venga Carlos, Alberto, González y Fernández. Les imputo el delito de homicidio de comportamiento. Vení, séntate. Te lo atribuyo. Defendete. Te meto un procesamiento. Te imputo el proceso por el delito de homicidio de Guillermo Garrido. Y quedé bárbaro con ustedes. Soy el juez de los derechos humanos. Pero ¿sabés qué? En el fondo me les estoy cagando de risa. ¿Sabés por qué? Porque sé que ese procesamiento, con lo que hay en la causa, hacen así. Y se cagan. Pero porque... Perdóname porque si no. ¿Sí? Entonces, quedo bárbaro con ustedes. ¿Van a empezar con la actividad de eso? Quedo bárbaro con vos, con él y con mucha otra gente más y vuelvo a quedar para el orto, como siempre, con la policía. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea que te andan buscando seguridad. Cuando vos investigás una muerte producida dentro de una comisaría o de un establecimiento penal, lógicamente, como lo estás diciendo vos, empezás el partido partiendo 5-0, ¿sí? Porque lógicamente la prueba se mueve. Entonces, cuando vos me decís, tendrías que haber tenido en cuenta, obvio que tengo en cuenta que él hizo el partido partiendo 5-0. Y obvio que sé que para investigar ese homicidio tengo que remover la tierra 500 veces para poder encontrar algo. Y lo cierto es que la removí 500 veces y yo no encuentro fichas para armar un rompecabezas capaz de sostener. Vos no removiste nada. Vergüenza le tendría que dar a todos. Policía asesina. A todos, defensores, fiscales, a todos. Policía asesina. Jueces. ¡Basura! Sin vergüenza. Estamos igual, 8 años después estamos igual. Este domingo 13 de enero, domingo 13 a 8 de enero. Años del asesinato de Guillermo Coco Garrido en la comisaría del Bolsón. Denunciamos la represión del Estado y su aparato judicial. Concentración y radio abierta, 17 horas, Plaza Pagano. En los murales de Otoño y Coco. Movilización, 19 horas. A 8 años del asesinato de Guillermo Coco Garrido en la comisaría del Bolsón, denunciamos la represión del Estado y su aparato judicial. Concentración y radio abierta, 17 horas. Plaza Pagano, murales de Otoño y Coco. Movilización, 19 horas. Vamos a ir cerrando esta radio abierta que realizamos en conjunto FM Ala, Radio La Negra y Radio Fogón del Bolsón y del Hoyo. Agradeciendo ahí el laburo, bueno, aquí Yanti, Esteban en la técnica y la producción, Angie, bueno, Jera acá en las palabras, Miriam también ahí colaborando. Y la gente que está en las radios haciendo el trabajo para que esto se pueda retransmitir, Guille en FM Alas, el Gonza en Radio Fogón en El Hoyo, bueno, gracias a ellos esto está pudiendo salir para afuera de lo que es la plaza, donde continúa habiendo bastante gente, y agradecemos la paciencia y la constancia. Una de las cuestiones que podemos destacar de la lucha, de las luchas por Coco Garrido, ha sido el componente democrático y de decisiones en conjunto que ha habido, porque los que hemos venido a varias de las movilizaciones, siempre se hizo una asamblea para determinar cómo se seguía, por dónde, de qué manera, en todas las movilizaciones, en todas las juntadas, y esta vez no va a ser menos, con lo cual, bueno, ahí estábamos dialogando que, bueno, íbamos a hacer una pequeña asamblea para, bueno, ver si da para hacer una marcha o qué, de qué manera terminar de expresarnos hoy, de qué, cómo hacer el cierre de esta actividad, de esta concentración. Así que va a ser como ha sido siempre, de manera democrática y con la participación de todos los presentes. Así que no va a ser diferente esta vez. Como decíamos también, la palabra circula y pueden hacer uso quien quiera. Acá Karina quería decir unas palabras, y ya vamos a ir cerrando esta radio abierta a 8 años del asesinato de Coco Garrido. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes a todas les compañeres presentes, a todas las personas que están atentes escuchando. Bueno, yo desde mi espacio hoy estoy presente acompañando todas las organizaciones desde el espacio de CTA Autónoma Regional Noroeste Chubut. Venimos acompañando junto a las otras compañeras y compañeros de las organizaciones a la familia de Coco, para que se haga, para que se sepa quiénes son los verdaderos culpables, que queden todos los responsables procesados y que tengan la pena que se merecen como responsables del tremendo asesinato de nuestro querido vecino Coco. En esta ocasión yo quiero sumar, tuvimos la posibilidad de hablar con la familia de Patricio Quintriqueo, y hay cosas que no se están diciendo, y queremos informar que Patricio desapareció en diciembre, en los primeros días de diciembre, que él, antes de desaparecer, de que la familia pierda conocimiento de dónde se encontraba, él tuvo una persecución policial en donde vivía, estaba en Villa La Angostura. Él tuvo esa persecución, lo trataron de que estaba alcohólico, le hicieron un par de pensamos que es como un montaje, ¿no? Según lo que nos contaba esta familiar. Después él se va de Villa La Angostura y se va a pedir trabajo, a buscar trabajo en un lugar donde él siempre de chiquito estuvo. Y entonces ahí tenía conocidos, que es cerca de Mascardi. Y es en la zona de Mascardi, que es un camino que entra a parques nacionales y que va a la zona de la cascada. Él llegó hasta la cascada a pedir trabajo a gente conocida del lugar. Estuvo tomando mate con una señora, que es una abuela conocida de ahí. Él es muy conocido, casi familiar de ellos. Bueno, cuando se despide, inicia su regreso desde la cascada hacia la zona de la Ruta 40, que es la zona de Mascardi. Él empieza a caminar y en ese trayecto, la última persona que tuvo contacto con él fue un gendarme. Y en la zona del puente, o sea, se pierde, según lo que dicen estos funcionarios, que lamentablemente hoy nos enteramos acá por un mensaje que llegó durante esta jornada a la multisectorial de Bariloche, llegó un mensaje que lo hallaron muerto. Y así que estamos muy choqueados. Yo estaba tratando de comunicarme con la familia, no he podido, porque seguramente se habrán acercado al lugar, que dicen que es de inaccesible acceso. Pero lo cierto es que en ese tramo, la última vez que habló fue con ese gendarme, y después, en ese trayecto de la cascada hasta el puente, los perros van hacia el río, o sea, llegan al puente. Eso es lo último que se supo de sus rastros. Y bueno, pasaron muchos días, y la familia, también la familia es humilde, está lejos del lugar donde desapareció, y estuvieron muy solos. Así que, bueno, eso es lo que quería sumar para que ustedes sepan en el contexto en que desapareció, que a nosotros nos preocupa, porque hay una represión y hostigamiento hacia los chicos mapuche, hacia los jóvenes mapuche. Como bien sabemos, de todos los jóvenes, hoy se dijeron nombres, más que nada los chicos que están relacionados a la recuperación de sus territorios, como el caso de Tomás y de Lucas Pilquimán, o de cuántos chicos más, y bueno, pero el lamentable fusilamiento por los albatros a Rafael Nahuel, o sea, todas víctimas de persecución. Lo peor, ¿no?, fue el fusilamiento de Rafa. Pero esto, nos relacionamos la desaparición de Patricio Quintriqueo, porque desapareció cerca de Huincul Mapu. Sabemos que inescrupulosos que son los perros del Estado, porque son así, y si te ven cara de mapuche, o sea, es lo que están haciendo ahora, están actuando así. Y bueno, queremos alertar y que empecemos. Nada, ahora hallaron muerto a Patricio Quintriqueo, el día de hoy, y bueno, hay cosas que no se dicen, y quería sumar esta información. Justicia, no sé si la palabra justicia hoy tiene peso, pero creo que si existe la justicia social, como siempre decimos, la conciencia, el pueblo consciente, seguir denunciando y seguir fuertes, unides, y no dejar solos a nuestra juventud, que está en riesgo, que ojalá termine este estado represor, este gobierno fascista, que incrimina, que persigue, que culpa y que hace montajes por no respetar los derechos. En este caso estamos hablando de los chicos mapuche, ¿no?, de las personas mapuche. Y así que bueno, Coco Garrido presente ahora y siempre, Rafael Nahuel presente ahora y siempre, Santiago Maldonado presente ahora y siempre, y todas las víctimas de este estado represor, asesino. Nada más. Gracias, Karina. Bueno, vamos cerrando entonces esta parte, que es la radio abierta, y invitamos a reunirnos aquí enfrente para hacer una asamblea y ver los pasos a seguir, como se ha hecho siempre en el caso, en estas luchas por Coco Garrido. Agradecemos también la